Juan Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, qué buena recepción la de ustedes, de cualquier manera. Muy chupabella, bueno. Siempre la más joven es Valeria. Claro, muchas gracias, Juan Carlos, gracias. No sé y si esa definición... Además es una mujer bella y joven. Bueno. Gracias. Nada. Claro. Bueno, yo estoy tomándome un cafecito, ¿eh? Literal, acá te estaba esperando. Qué grande. ¿Dónde muy estás? Bien. ¿Dónde estás? Estoy en el Paseo de la Plaza. Sí. Aquí hay un acto, en realidad es inminente su inicio, organizado por dos organizaciones de pequeños y medianos empresarios muy importantes, el ENAC y APYME. Sí. Y bueno, planteando las preocupaciones y reivindicaciones de las pequeñas empresas que en este momento en la Argentina son muchas y muy graves. Bueno, van a ser oradores Vilansky, el presidente del INAC, Eduardo Fernández de APYME, va a ser Carlos Heller, va a ser Agustín Rossi, así que... Ah, mirá qué linda reunión. Sí, una reunión interesante, trascendente, y bueno, con un sentido de reclamo muy fuerte por la situación de las pequeñas empresas, que bueno... Juan Carlos, sería largo comentar, sí. ¿No? Bueno, hay un documento, que utilizaron, que elaboraron, digamos, para este encuentro, lo estaba leyendo sí. Ahí en página, 50 pymes cierran por día, según la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios y la Asociación de Empresarios Nacionales, que son las que organizan el evento. Es un número catastrófico, ¿no? Es un drama si pensamos que no hay mucho consenso, nadie discute que son las pequeñas y medianas empresas las que generan trabajo en la Argentina, ¿no? Sí, es un número catastrófico y si uno repara en lo que viene ocurriendo, que lo decimos todos los días, después ve que este número es posible, porque si decimos todos los días que las tasas son el 70% anual, son confiscatorias, que la caída de la actividad del consumo interno y de la actividad económica, la caída es abrupta, vertical, fuertísima, hay caída del salario, caída de la jubilación, y las pymes viven del mercado interno, son muy pocas las exportadoras. Por lo tanto, es inevitable que en un punto tengan una situación dramática y muchas tengan que cerrar. Solo que cuando uno ve el número, bueno, el número es terrible, efectivamente, pero bueno, responde a la situación que se está viviendo, ¿no? Juan Carlos, si podés meter cuchara en el acto, cuando se ponga muy de diagnóstico el macrismo, levántate y con tu temperamento decís, che, muchacho, esto ya lo sabemos todo. Vamos a ver lo que hay que hacer. Porque ahí hay una cosa muy interesante. Estoy leyendo el concepto, digamos, del acto. Aportes del empresariado nacional para la reconstrucción de la Argentina productiva. De ahí tienen que salir ideas y aportes. Pero también me imagino... tiene que ganarse una conciencia política del pequeño y mediano empresario, ¿no? Y tiene que volver, cuando otra vez esté en disputa un modelo contra otro, tiene que jugar, me parece a mí, de otra manera, más homogéneo, más claro. Sí, es una muy buena inquietud, Pablo, porque desde el punto de vista de los intereses económicos de las pequeñas empresas, que son cientos de miles en la Argentina, algunos hablan de 800.000, 900.000, bueno, además son generadoras de una parte muy importante del empleo y del producto bruto, desde ese punto de vista económico, todas tendrían que estar en una actitud claramente opositoria de cambiar de gobierno. Es más, ayer la propia Unión Industrial Argentina, que no representa a las pymes, sino a las empresas grandes, a las grandes corporaciones, confesaron que no hay un solo sector prácticamente de la actividad económica que no esté en caída. Pero lo van a votar igual. Pero ellos lo van a votar igual, o por lo menos una parte, porque creo que también ellos, si bien ideológicamente están con este gobierno y están en contra del populismo, sus intereses económicos están en contra de este gobierno. Por lo tanto, no sé qué va a pasar, pero las pequeñas empresas, e inclusive las medianas, su destino está ligado a cambiar de gobierno y que haya un gobierno que tenga una visión de carácter productivista, mercado internista y de incremento del salario y las jubilaciones. Ahora, como ya sabemos que no es tan automático porque hay factores subjetivos, ideológicos, francamente coincido con vos en que en un acto como este y en todos lados lo que hay que debatir de aquí a octubre es cómo se actúa para generar las condiciones en la conciencia de la ciudadanía, del votante, del elector, para que vote como corresponde. Bien. Juan Carlos, antes de cerrar y dejarte tranquilo por tu participación en el acto, sé que ayer estuviste en la presentación de un trabajo sobre la ciudad de que hizo Mariano Recalde, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué se discutió ahí? ¿Cuál es el clima? ¿Qué percibiste, digamos, en esa reunión? Mira, me fui muy contento y te lo digo con toda franqueza porque éramos unos 500 o 600, una gran parte de la dirección del kirchnerismo y aledaños, gente de la cultura, de la ciencia, militantes políticos de las comunas, etcétera, etcétera. Allí habló una, además de Kicillof y Mariano Recalde, habló una jovencita de 18 años que habló muy bien en representación de la juventud y los estudiantes secundarios, sí. Y habló la directora del Isauro Arancibia relatando la situación que se vive en la escuela pública en nuestra ciudad. Pero lo importante, lo más importante de todo, dando por sentado que la intervención de Axel Kicillof fue como siempre muy interesante y obviamente fue muy ovacionado antes de empezar a hablar, ha capitalizado una simpatía muy grande, pero la intervención de Mariano Recalde, que bueno, es nuestro candidato a jefe de gobierno, para mí es lo más valorable del acto, porque hizo una descripción detallada, acabada y además muy conceptual de lo que está viviendo la ciudadanía porteña con una visión que contempla la diversidad de nuestra ciudad, tanto desde el punto de vista social, digamos sociológico, como cultural, tecnológico, productivo, así que lo vi en un muy buen momento y además, bueno, con optimismo con respecto al proceso electoral, tanto en la primera vuelta como para la segunda, y tratando de destruir ciertos mitos que, o por lo menos cuestionar ciertos mitos que devienen de los medios de comunicación, ¿no? Como que Rodríguez Larreta es eficiente y entonces hay que reconocer esto. Él explicó que no hay ninguna eficiencia real y relató, ¿no es cierto?, transporte, educación, salud, además de sus políticas elitistas, son muy, pero muy ineficientes. Y después que esta es una ciudad con una inclinación de derecha, y también refutó eso. Hay una gran parte de esta sociedad que es progresista, a la que se puede interpelar para vencer. Así que bueno, me fui muy contento de ese evento. Muy bien. Juan Carlos, la última. Nos invitas a... la verdad estoy muy entusiasmado con la charla de mañana del Centro Cultural, cuyo título es, y no merece mayor explicación, Cientificidio. Lo que sí quiero decir es que va a estar Alberto Kornblit, que es toda una referencia, digamos, en la ciencia y tecnología de nuestro país. Roberto Salvareza, que fue actual diputado nacional, fue presidente del CONICET. Va a estar Gabriela Dicker, que es de la rectora de General Sarmiento, si no me equivoco. Sí. Nuria Heniger, una investigadora, y Martín Cortés, otro investigador, también muy cercanos a la familia del Centro Cultural, digamos, ¿no? Pero, a ver, contame un poquito por qué a vos te parece tan importante. Creo que lo vas a coordinar, ¿no? Sí, yo lo coordino, sí. Lo considero importante porque la situación de agresión a la ciencia, a la tecnología, al CONICET de este gobierno es muy, pero muy fuerte. Y bueno, está el macrismo muy determinado a desarticular el proceso de crecimiento de la ciencia, de la tecnología, de la investigación, del conocimiento de nuestros científicos para tener un país con ese grado de autonomía que deviene justamente de la ciencia. Entonces, hay una resistencia muy grande, muy significativa del sector científico, está muy rodeado de la simpatía de gran parte de la sociedad. Por lo tanto, esta situación, ¿por qué no decirlo?, de confrontación entre el sector de la ciencia, la tecnología y la universidad, que resiste y se defiende de esta agresión de un gobierno que en ese sentido tiene un rasgo antinacional, creo que ha generado una gran expectativa en la sociedad. Y la mesa, bueno, es una mesa que es de lo más destacado que hay en la materia, ¿no es cierto? Así que ha constituido una gran expectativa. Veremos cómo hacemos con tanta gente que va a venir. De vuelta, es una mesa a la que yo, por supuesto, le pediría que hagan un diagnóstico, pero después les exigiría, casi pediría, que cuenten cuáles deberían ser los lineamientos a futuro, digamos, de un sector con estas características, ya que está tan arriba de la mesa. Pero bueno, lo dejamos eso para posterior y cuando comentemos la charla. Juan Carlos, un gran abrazo. Chao, gracias.